gracias y gracias por la paciencia, ¿no? Gracias por esta jornada que han tenido tan larga. Voy a tratar de sintetizar la presentación que se ha preparado como ciencia y tecnología, que está dividida en básicamente dos partes, ¿no? Debido a que nuestro viceministerio tiene dos direcciones, la Dirección General de Ciencia y Tecnología y la dirección que está a mi cargo, que es la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación. En la primera parte hablaríamos de las Olimpiadas Científicas Estudiantiles, las redes y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, y posteriormente ya voy a comentarles acerca de la entrega de las computadoras, de los telecentros y una pequeña solamente transparencia, presentación de lo que es la profesionalización a distancia. Bueno, estamos articulados por la Constitución Política, cuyo artículo 3 es el título 2, la sección 6, artículo 103, que dice: el Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio privadas y los pueblos indígenas originarios desarrollarán y coordinarán procesos de investigación. Esta es nuestra normativa en paraguas, llamémoslo legal, que nos da pie a lo que es el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, las Olimpiadas Científicas Estudiantiles Plurinacionales, ¿no? Hemos empezado las Olimpiadas con materias que están relacionadas con la educación regular. Estamos hablando de matemáticas, química, biología, tenemos informática también. Y este año hemos incluido dos más, y una que nos parece muy interesante, que puede hacer un cambio radical en la educación, que es la robótica. También se ha incluido lo que es geografía. ¿Cómo nos ha ido? Voy a ir apurándome un poquito. ¿Cómo nos ha ido con lo que es las Olimpiadas, ¿no? Este es un cuadro que nos muestra los estudiantes inscritos que hubo el año 2011. Como se puede ver, fueron 54.000 por ser el primer año. El segundo año, el 2012, prácticamente se pasó por el doble. Lo mismo pasó en 2013. Y el año 2014, evidentemente, hubo un aumento, pero no se duplicó la cantidad de alumnos inscritos. Esto porque es solamente secundario, ¿no? Entonces estaríamos ya poco a poco llegando al tope de los alumnos que participan. Y este sería el cuadro que muestra esa evolución, ¿no? Esa evolución que está en cada vez hay más interés y tenemos que participar activamente de las Olimpiadas, ya que es la forma en la que podemos lograr que el estudiante pueda empezar a ser, digamos, científico. La agenda patriótica. El Viceministerio de Ciencia y Tecnología ha participado activamente en la agenda, cuyo pilar número 4 dice: soberanía científico-tecnológica con identidad propia. Para la agenda patriótica, el viceministerio ha hecho un encuentro que ha trabajado varias soberanías, porque no solamente estaría la científico-tecnológica, y esta engloba otras soberanías, incluso, por ejemplo, está el tema de deportes, el tema productivo. No se ve muy bien en este cuadro, pero voy a pasar ya a mostrar lo que se ha hecho en este encuentro, en el cual hemos dividido en tres sectores: en el sector productivo, académico, gubernamental y movimientos sociales, y por mesas, ¿no? La cantidad de invitados que han participado de este encuentro en el cual hemos elaborado este pilar 4 ha sido de 407 participantes. Las redes nacionales de investigación científica y tecnológica también son parte de lo que hace la Dirección General de Ciencia y Tecnología. ¿Pero qué son estas redes?